Sin más preámbulos, presentamos la primera ponencia con la orientadora del IES de Playa Honda, doña Anabel Quispaz, acompañada por la alumna del Centro Naundi del Real, el director del mismo, Miguel Ángel Leme, y la profesora María Eugenia, que hablarán sobre una jornada escolar en nuestro alumnado Asperger. Dámonos. Buenas tardes, soy Anabel, que es como me presentaron. Otra vez estamos este año aquí. Vine menos engañada que la vez pasada, porque esta vez ya sabía a lo que venía. Y bueno, la otra vez me dijeron, ¿quieres colaborar con una charla? ¿Se acuerdan que se los conté a los que estaban el año pasado? Con el síndrome de Asperger y tal. Digo, bueno, vale, cuando me vi metida en este embolado con todos ustedes. Y bueno, este año me volvieron a plantear lo mismo y la verdad que ante un acto tal, pues uno siempre intenta colaborar y poner todo, dar todo lo poquito que puedo saber. Pero este año me vine reforzada. Me traje a mi director, que un poco es el responsable de liderar toda la respuesta pedagógica en el centro. Me traje a una alumna de primero de bachillerato, compañera afectiva de dos alumnos con síndrome de Asperger en primero bachillerato, y me traje a mi compañera María Eugenia, que es profesora del aula en clave. Para aquellos que no sepan lo que es un aula en clave, es un aula que escolariza niños con discapacidad intelectual y está integrada en nuestro centro. Pues ella es profesora de allí, es una persona que conoce, yo creo que bastante, el autismo. Tenemos un alumno autista y también tiene muchos conocimientos sobre el síndrome de Asperger. Yo me traje una chuletita para la presentación, se me quedó en mi casa. Intentaré ir echando cabeza, porque claro, salí a las 2:30 con los alumnos grabándome todo. Quiero dar un agradecimiento a Aspercamp por habernos invitado nuevamente, al CEP por colaborar con nosotros, por ayudarnos en la ponencia, Carmen Gloria por ayudarme en el montaje del Prezi. Y quiero dar las gracias a todo el profesorado del instituto por cada vez ser más sensible ante este tipo de alumnado, caminar en la línea que nosotros queremos que caminen, cada vez irse ajustando más a ellos, a los alumnos fundamentalmente. Yo creo que son los principales protagonistas, no los alumnos Asperger, que son los grandes protagonistas, sino los alumnos compañeros de los Asperger. Para nosotros es nuestra principal ayuda y la verdad que es fantástico todo el alumnado. Echo de menos aquí a una compañera, Carmen, la compañera del departamento, la profesora de PT, que probablemente ya sea la persona que más sepa, más pueda contar aquí la historia y la trayectoria, sobre todo de los alumnos de primero de bachillerato, porque ella estaba cuando estos niños se empezaron a escolarizar y ha visto toda la evolución. Pues yo creo que podemos dar paso. No sabíamos en principio cómo titular la ponencia, qué poníamos, porque claro, el año pasado vinimos y les contamos todo aquel rollo de qué hacíamos con ellos a todos los tipos de dificultades. Entonces pues empezamos a comentar, digo, ¿y qué podemos contar este año diferente? O por lo menos un poco diferente que el curso pasado. Entonces se nos ocurrió que porque no les contábamos una jornada escolar, de que el alumno llega a las 8 hasta que se va, qué pasa y nosotros cómo resolvemos pues las cosas que a ellos les puedan pasar. Afortunadamente, yo creo que nuestro alumnado está bastante, bastante normalizado en el centro, en comportamientos, yo creo que, no sé, la verdad que creo que los chicos van bastante bien. Entonces, pues, sin más, vamos a intentar que este Prezi nos funcione, irles un poco contando todo. Al final no pudimos subir un vídeo que es súper interesante, muy cortito, dura 3 minutos, al montaje porque no nos daba la capacidad del Prezi, por lo que contaban ellos. Estuvieron 4 horas esta mañana ahí maquinando en informática. Y entonces, bueno, vamos a pasar a presentarles lo que tenemos. a mí me da un poquito de reparo contarle cosas, y tenemos personas súper expertas aquí en la sala, tenemos expertos en autismo, tenemos gente que sabe mucho. Me encontré con Kino, le digo, ¿y qué haces aquí? Dice, yo a reciclar. Me digo, ¿y tú qué te vas a reciclar? Si tú sabes mucho más que yo. Pero yo creo que nosotros, yo creo que aquí estamos de acuerdo todos, que lo único que le podemos aportar, lo único, es nuestras pequeñas gestiones con los alumnos, nuestras pequeñas experiencias, anécdotas y lo que vivimos con ellos, porque lo demás está en cualquier lado, en cualquier press, en cualquier presentación PowerPoint, el libro, lo sabe Google mejor que nadie. Es decir, que nosotros contarle un poquito nuestra experiencia. Bueno, vamos a empezar con esto, ¿vale? Una jornada escolar pues empieza a las 8 y acaba a las 2. Entonces esto es lo que intentamos nosotros pues transmitirle. A ver si esto va a funcionar. Ay, ¿y qué hice? Ok, vale. Bueno, pues nada, empieza la jornada escolar y la jornada escolar empieza con la entrada de los alumnos al instituto. Esta hemos grabado en la clase de primero de bachillerato. Ahí gana Undi, la primera. En esta clase hay dos alumnos síndrome de Asperger integrado. Pues ya son las 8, los alumnos se van a clase y vamos a empezar. Un poco decir, porque aquí tenemos familia, gente que, pues, amigos. Vamos a hacer un mínimo recorrido, muy poco, aunque lo vuelvan a oír, muy pequeñito, siempre es bueno, no sé, para irnos cada vez familiarizando más. Saber que el síndrome de Asperger es un síndrome que fundamentalmente está caracterizado por un trastorno a nivel social, por alteraciones a nivel social, comunicativo y por unos intereses muy restringidos y por rigidez mental, ¿vale? Eso a una cosa más. Bueno, entonces, para hacer esta ponencia, ¿de dónde hemos partido nosotros? Pues hemos partido fundamentalmente, porque es fundamental, es decir, para trabajar con los alumnos Asperger, hay que conocer un poquito. Si nosotros conocemos un poquito de las características de ellos, es fácil intervenir, porque dar respuesta educativa a estos niños no es difícil, aunque el profesorado al principio se le haga un mundo. Conocer las características, tener un poquito de creatividad y gana. Y con eso yo creo que la cosa funciona bastante bien. Después, hacer un pequeño recorrido por las dificultades que encuentra nuestro profesorado a la hora de dar clase al alumnado Asperger. ¿Qué dificultades manifiestan ellos que tienen? Porque los hemos entrevistado a ellos. ¿Qué respuesta educativa intentamos dar ante esas dificultades? ¿Qué actuaciones importantes tiene el profesor tutor? El profesor tutor afectivo y los compañeros afectivos. Vale, y por último punto, lo que ha significado para nosotros, nuestro centro, tener alumnado síndrome de Asperger. Bueno, esto por lo visto ahora vamos funcionando bien. Vale. Aquí intentamos poner las características, muy a grosso modo, a nivel de 2-3 pinceladas, que tienen estos alumnos a nivel, pues lo típico, del lenguaje. Dentro del lenguaje hay varias funciones del lenguaje, pero ellos fundamentalmente, la función que tienen un poco afectada es la función pragmática, el uso del lenguaje, el uso funcional de ese lenguaje. Tocamos así y después ya cuando pasemos a las dificultades del profesorado vamos dando ejemplos y vamos dando anécdotas de ellos, ¿vale? El lenguaje suele ser un lenguaje muy formal, muy correcto, parece que siempre están sentando cátedra. A veces les cuesta adaptar ese lenguaje al contexto social con el que están hablando. No es lo mismo hablar en clase que hablar a un profesor, que hablar en la calle. Pues ellos ahí no distinguen bien esos contextos. Presentan alteraciones en la entonación, suelen tener un tono de voz muy igual. Es decir, la voz no acompaña, no le dan énfasis emocional al mensaje. Después tiene dificultades para interpretar las señales no verbales. A ellos el lenguaje es una herramienta que tanto el lenguaje verbal, el contenido de la palabra, como el lenguaje no verbal es muy importante. Entonces, muchas veces entendemos las cosas a través del lenguaje no verbal. Es decir, vemos una persona enfadada, el profesor enfadado, la mano así, decimos, Dios mío, la que nos espera. Pues ellos eso, pues no les dice nada. Entonces, a ellos tienen ahí dificultades. Y dificultades para las habilidades conversacionales. Ven, para no irnos entreteniendo. Luego tienen dificultades en la relación social. Esto lo van acarreando ellos desde pequeños hasta que llegan a secundaria. Dificultades de relacionarse, de interactuar, de buscar temas de conversación, de hacer amigos. Ya les podemos, después les contamos anécdotas de esto, ¿vale? La inflexibilidad comportamental, ¿vale? Mental y comportamental. Tienen un pensamiento muy rígido. Les cuesta ponerse en el lugar del otro, tienen una idea, les cuesta descentrarse de esa idea y generar ideas alternativas. Ahí tienen ellos bastante dificultad, ¿vale? El pensamiento de ellos está basado, está muy, muy ceñido a lo concreto, a lo observable, a lo que ellos ven. Y tienen áreas de especial interés. Si ellos pueden tener unos intereses. Esta mañana estaba con uno, bueno, ya dije que las anécdotas para el final, pero bueno, se me escapó esta. Estábamos montando en el departamento de orientación allí dos, tres informáticos del instituto, alumnos de cuarto, que son máquinas, y tenía uno, un síndrome de Asperger allí, porque está la tutora de cuarto, está de viaje con los alumnos, y estaba leyendo un libro. El libro aquel no sabía ni qué hipiada era aquello. El libro, un libro raro de unos monstruos y unas cosas, y le decía al otro, ¿tú sabes esto de qué es? Dice, no, ¿y eso qué es? Le daba explicaciones y el tío hablaba allí y yo me quedaba loca. Pero vamos, él sabía perfectamente. Esta no es un área, digamos, que de los tres grandes bloques de dificultades, el bloque de comunicación, de relación social y de flexibilidad mental, pero la puse por la repercusión tan importante que tiene en el ámbito escolar, el tema del área motriz. Ellos tienen dificultades tanto a nivel motor grueso como motor fino. A todos los padres y profesores, el tema de la escritura les suena a mucho. La negación es aquello a escribir. En el área de educación física, pues son desastres, se caen, tropiezan. Les cuesta mucho todo el tema motor a ellos, ¿vale? Bueno, entonces, solamente un recorrido en vertical. Aquí tenemos, imagino que habrá gente de las distintas etapas educativas, es un poco cómo ellos van evolucionando a lo largo de las distintas etapas educativas y con qué dificultades van a acarrear ya cuando llega la etapa de secundaria. ¿Vale? A nivel infantil, pues lo típico, es fácil ellos detectar a un niño así, pues lo ve solo en el patio, cogiéndose rabietas, jugando por allí, cogiendo sarantontones, tirado en el suelo, no se relaciona, no tiene interés de ver a nadie, ni jugar con nadie, en clase no suele estar atento, se levanta, molesta, no tiene dificultades en adquirir contenido, incluso algunos son mentes bastante despejadas. Les cuesta mucho la rutina, enseguida pueden montar un espaviento y ponerse a llorar, a gritar, ¿sabes? Enseguida generan ansiedad y tienen momentos de explosión. No saben resolver situaciones problemáticas. Ellos están allí en medio de un mundo que les está girando. En secundaria, en primaria, siguen más o menos. Una característica que es común a todos es la falta de relación social. Y eso es una de las cosas que ellos, hoy por hoy, ellos manifiestan que les falta y que les gustaría. Después les voy contando, ¿vale? Ellos siguen jugando los recreos solos, no se relacionan, no tienen amigos, son propensos, siempre están enfollonados por malentendidos, historias que si me dijo que no. Siempre están así. Luego empieza a aparecer una característica que les crea bastante dificultad, que es la desorganización. Suelen ser niños muy desorganizados, pero desorganizados yo creo que a todos los niveles. Y a veces me da, estoy hablando aquí con un poco de reparo, digo, déjame no meter la pata porque tengo los expertos. Son desorganizados, yo creo que empieza la desorganización desde aquí, son desorganizados a nivel mental, les cuesta organizar la información, les cuesta organizar lo que van a decir, contar lo que te van a decir de manera organizada, pero son desorganizados en todo. Desorganizados en su mesa, es un auténtico desastre, en las mochilas, María Eugenia, si a mí se me escapa decir María Eugenia, es porque sus alumnos le llaman María Eugenia, las mochilas son... dice ella, sácale una foto a la mochila y llévala al Congreso. Pero, ¿qué pasó? Que luego las tutoras los vigilan mucho, incluso les organizan las mochilas, les compran las libretas, les ponen las fundas, las etiquetas a la libreta, y cuando vas a ver las mochilas organizadas están impecables, gracias a las tutoras. Ellos son desorganizados. En las mochilas de ellos encuentras 1000 cachivaches, tornillos, pitos, cable, lazo, un libro, una hoja suelta, una hoja arrugada, la comida mezclada. Eso es así. Ellos funcionan así, ¿vale? ¿Trabajan en clase? Sí, les parece interesante lo que les están contando y a veces no les gusta mucho que les corrijan. Esto es, aquí faltan muchas cosas, pero es simplemente un recorrido muy ligero. Y vamos a la etapa de secundaria. Aquí la cosa se complica bastante. Pero yo, como a veces digo, tengo un puntito de Asperger, a veces no entiendo por qué los niños manifiestan tanto alboroto en primaria. Y la verdad que llegan allí, sí, organizan al principio, primero, segundo, pero después ellos se van como organizando. No veo yo que eso en secundaria... con el tiempo vaya, yo creo que se van reconduciendo bastante y no es tanto lo que traían en la etapa de primaria. Lo más importante que sigue aquí organizando, marcando, es la dificultad en relación social. Siguen siendo desorganizados, ya lo veremos los profesores de lo que se quejan. Hay materias que son auténticas máquinas, sobre todo en informática. Es decir, hay alumnos ahí, yo tengo un alumno primero de bachillerato Asperger, que el profesor de tecnología, Miguel Ángel, que lo adora, dice, no, este pregunta a tal alumno. Espero que no se me escape ni nombre de ninguno para mantener ellos en el anonimato. Suelen tener un lenguaje muy pedante, muy correcto. Bueno, y suelen tender un poco a la soledad. Están ellos y el instituto pues, alrededor. Pero una cosa, ¿qué pasa con estos alumnos a lo largo de toda la etapa educativa? Es decir, el sistema educativo está diseñado pues, para que los alumnos sean competentes, para que los alumnos adquieran objetivos, pero esa no es la principal demanda de ellos. La principal demanda de ellos no suelen tener problemas a nivel curricular. La principal demanda de ellos es la exigencia social, las relaciones sociales, ¿vale? Y cómo la viven ellos. ¿Voy bien? ¿Voy deprisa? Más o menos. Vale. Bueno, aquí pasamos a ir describiendo. Nosotros cogimos e entrevistamos pues, a varios profesores. Yo les digo un poco la trayectoria, 3 cursos que llevo yo en el Instituto Playa Honda. Nosotros tenemos 7 alumnos con síndrome de Asperger. Es uno de los centros de la isla, incluso me atrevo a decir que de la provincia de Las Palmas, que más alumnado concentra, más alumnado síndrome de Asperger. Casualidad, yo no sé por qué, pero bueno, están allí y nosotros encantados. A mí personalmente me encanta trabajar con ellos. Me gusta mucho observarlos y ver cómo funcionan esos cerebros, cómo, no sé, a mí me dan cómo te reaccionan, qué te dicen, cómo te... A mí me gusta mucho estar con ellos, me encanta. Entonces, cogimos, entrevistamos a bastante profesor. Mira, para la ponencia, ¿qué dificultades tienes tú al dar clase? Nos iban diciendo las dificultades que tenían y un poco, entonces esto va ahora, es decir, dificultades que nosotros, que los alumnos, los profesores se encuentran a la hora de dar clase a los chicos y desde el centro, ¿cómo lo abordamos? Posibles maneras de abordar, ¿vale? Entonces esto va de esto. Algunas cosas verán que se repite, pero bueno, fundamentalmente las dificultades a nivel de lenguaje, de uso del lenguaje, distinguir los contextos. Ellos hablan igual al director del centro que al compañero que tienen sentado al lado, exactamente igual en cuanto a la forma, ¿vale? El lenguaje suele ser un lenguaje muy rígido, muy literal. El otro día María Eugenia y yo tuvimos una anécdota con un alumno. Hubo un problema en la clase, quedamos con el tutor un alumno de tercero, por cierto que no he dicho, es decir, los alumnos son dos de segundo de la ESO, dos de tercero, tres en segundo, dos en tercero y dos en primero de bachillerato, para que vayan situando la escolarización de los alumnos donde está. Entonces hubo un problema así de malentendimiento entre algunos alumnos de tercero, quedamos con el tutor, María Eugenia intervino, que eso se lo explica ella perfectamente mejor que yo, cómo lleva ella a cabo la tutoría efectiva, y el alumno, pues, hubo un conflicto. Entonces quedamos con el tutor del día siguiente, porque las dos no entrábamos al aula a las 8 de la mañana, que era la tutoría. El tutor, con el tema de que le iba a explicar que le iba a hacer una repesca de lengua, lo sacaba. Entonces entramos, estuvimos hablando con el grupo, estuvimos explicándole al grupo y le hicimos ver el tema de relación, lo difícil que es para ellos entablar relación unos con otros, ser empático, ponerse en el lugar del otro, que tiene un montón de dificultades, saber intuir cómo se siente el otro, les cuesta bastante. Empezamos a trabajar con los alumnos, entonces el profesor nos toca, él creyó que ya le parecía bien que estábamos allí con mucho rollo, total que entró y de repente oímos ¡pumba! La libreta por el suelo, este alumno dando gritos allí que estaba harto. Libreta por el suelo, logramos sacarlo al patio y entonces empezamos a explicarlo. Y el rebote que se cogió con el profesor era porque el profesor le decía que ahora es el momento de que la madre le controlara el estudio. Y entonces el rebote de él era, ¿cómo me va mi madre a controlarme el estudio si mi madre de la ESO no sabe nada? Y empeñado y rebotado, pero digo, pero vamos a ver, que eso no es así. Entonces nos decían del patio las dos, dice, que literalmente te lo digo, literalmente me dijo que mi madre me controlara el estudio. Entonces, pues ahí empiezas a trabajar. Y empezamos a decirle, pero vamos a ver, María Eugenia, ¿tú qué entiendes que el profesor quiso decir? Pues yo entiendo esto. ¿Ves? Dice, pero Ana, te lo juro que literalmente me lo dijo. Y nosotros, vale, pero vamos a ver, literal no vale. ¿Te das cuenta que tres personas, cuando tú trabajas eso, pues ellos, de momento, empiezan ellos a ceder y a entenderlo, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer con ellos es comprenderlo, decirle que lo entendemos que te sientas así, pero vamos a hablar, a ver qué pasa, ¿vale? Una de las cosas también fundamentales a nivel de lenguaje es cuando te van a contar una cosa, suelen ser muy cortos contándote todo, porque tienen mucha idea en la cabeza, pero no saben cómo organizan todas esas ideas y las van diciendo. Igual le pasa a la hora de los exámenes, ¿sabes? Saben mucho, pero les cuesta decir, bueno, ¿y ahora qué digo? ¿Y después qué digo? Organizar todas esas ideas en la cabeza. Y bueno, más o menos, la intervención he explicado algunas de las cosas, ¿vale? Es decir, el tema también del lenguaje, hay que enseñarle a estructurar el lenguaje. Se encarga, pues, a lo mejor el profesor de PT, en niveles iniciales, ¿vale? Utilizar, si son pequeños, muchos apoyos. Siempre con ellos hay que utilizar un lenguaje sencillo, claro. No un lenguaje demasiado complejo. Eso no quiere decir reducir contenido, sino simplificarlo, ¿vale? Evitar e intentar hablar con ellos de manera positiva, ¿no? No es una pregunta, oye, ¿qué te parece si ahora haces tal cosa? No, es preferible decirle, mira, va y haz esto, haz lo otro. Entienden siempre mucho mejor de esa manera. Bueno, aquí tienen más cosas, pero bueno, ya para ir avanzando un poquito. El acceso a los contenidos es diferente. Aquí hay un problema. Aunque sea chocante, ellos acceden fácilmente a los contenidos que tienen mucho interés. Aquí hay padres y me digan a mí, sobre todo de los que tenemos nosotros, de los mayores, si ellos tienen problemas en adquirir conocimientos de informática. Nos van a decir que ninguno. El profesor de informática nunca lo he oído quejarse de eso. Sin embargo, el de lengua, el de filosofía, el de social, porque ahí ellos no eso no les dicen mucho. Entonces, cuando ellos tienen que aprender cosas que ellos no tienen interés o no están dentro de su centro de interés, aparecen todas las dificultades propias aparecen de este síndrome. Dentro de las causas del síndrome de Asperger, hay dos que a nivel educativo repercuten mucho. Aunque músculos, son un poco raros, que se llaman así. Tienen un déficit en las funciones ejecutivas. Y yo se los traduzco. Esto es pues que tienen dificultades de atención, de concentración, de organizar la información para poder ir expresarla tanto oralmente como a nivel escrito, de generar alternativas. Oye, si yo he estudiado de esta manera y no me ha funcionado, pues mañana lo voy a hacer de la otra. O voy a contestar esta pregunta que no está bien de otra manera, o voy a empezar de otra manera. Les cuesta un montón, ¿vale? Otra dificultad que tiene y que según van subiendo de nivel les genera también bastante, les da bastante problema, es lo que se llama el déficit de la coherencia central. Y aunque tenga este nombre, esto es muy fácil. Esto no es sino leer un texto y sacar conclusiones, sacar una idea general, una conclusión. ¿Y esto de qué va? Pues va de esto y va de lo otro. El año pasado, valorando a uno de ellos, las valoraciones de ellos las hace el equipo específico de TGD, el equipo específico de Las Palmas de Trastornos Generalizados del Desarrollo. Entonces le preguntamos, pero ¿por qué estás suspendiendo? Y decía, pero yo estudié un montón, pero yo no sé qué me pasa. Entonces empezamos, claro, ella es una persona que domina bastante. Empezó a preguntarle y el chico lo dijo clarito y literal. Dice, yo estudio, sé muchas cosas, pero cuando llego al examen, yo no sé cómo ponerlo allí, todo lo que sé. ¿Vale? Entonces, eso es otro problema, ¿vale? Que ellos tienen. O en clase, o no pasan totalmente desapercibidos, no mueven una pestaña, o no paran de hablar, de interrumpir al profesor, al alumno. Entonces el profesor pues empieza ya a quejarse y a dar problemas, ¿vale? Luego, caballo de batalla, no apuntan deberes, no apuntan fechas de exámenes, etc. Más o menos, yo les he ido diciendo como el tema de los contenidos, es muy fácil abordar la planificación, es decir, la adquisición de contenidos de ellos. Siempre el profesor tiene que usar una tecnología muy visual, desde pequeñitos hasta mayores. Sí, esquemas, mapas conceptuales. Una vez leí un artículo, no hace mucho, un artículo sobre síndrome de Asperger, y yo lo comento mucho. Vamos a ver, aquí esta señora que vino a conocer, a hacer la ponencia, a conocer la isla, nos dice, oye, ¿dónde está la calle Real? Le decimos, camina derecho, vete para aquí, vete para allí, patata. Probablemente se pierde. Pero si yo cojo un papelito, muchas veces no estamos perdidos por ahí y decimos, mira, esta calle empieza aquí, después tiras para allí, vas para ahí, nos hacen un mapa. ¿De verdad que llegamos fácilmente? Ellos tienen que saber a dónde ir y tienen que tener siempre un marco de referencia. Entonces, eso es importante, es decir, un esquema permanentemente, ahí o pegado en su libreta. Y el profesor continuamente le tiene que ir diciendo por dónde va. Hemos dado esto, ahora vamos a pasar aquí. Ellos tienen que estar, digamos que colocados, ¿vale? Otra cosa, los conceptos abstractos, los dobles sentidos, las ironías, todo eso, pues, los conceptos abstractos les cuesta mucho, es decir, a ellos les su pensamiento es muy concreto, entienden bien lo concreto, lo visual, lo que ven, pero lo abstracto patina un poco. Entonces imagínense explicarle a un niño cuando llega a bachillerato lo que puede ser la libertad, los valores, la filosofía. Cuando llegan ahí, esto ya se les hace un mundo. Ya les cuesta a los alumnos normales meterse en el sentido crítico, los comentarios de texto. Es decir, cuando llega a la ESO, ya la cosa se tal. Y cuando llega a bachillerato, hay que parar un poquito e ir con calma para que ellos vayan asimilando todo esto. Entonces hay que explicarles muy bien todo ese tipo de conceptos, ¿vale? Falta de trabajo autónomo. Pues por lo mismo, es decir, yo siempre invito a los padres que cuenten al profesorado anécdotas que ellos viven y que pasan en casa, porque nos ayudan mucho, de verdad, nos ayudan mucho a colocarnos. Una madre me decía que el hijo, que está en bachillerato, hiciste las tareas, sí, y ahora, pues ahora, haz tal cosa, vete para atrás, lo hace. Hiciste tal cosa, tal, y le tiene que estar, él sabe lo que tiene, pero le tiene que estar continuamente pautando. Antes de, justo ahora, antes de las vacaciones de Semana Santa, aquí falta una persona también muy importante, tutora afectiva, los conoce mucho, una persona bastante implicada en esto. Decía, estábamos hablando con ellos y en una mañana hablamos tres veces y uno nos dijo, ¿otra vez? ¿Habla contigo? Y Elvira y yo, ahí hablando con ellos, porque les dijimos, no, ahora les tenemos que hacer un horario de tarde, para que ustedes sepan organizarse la tarde. primero qué hace, después tal. Y empezamos a hablar y la conversación derivó, no sé por qué, pero casualidades no fue, sino se dio. Se me ocurrió preguntarle, bueno, ¿y ustedes cómo viven lo de ser Asperger? Me encantó una respuesta y bueno, y la otra es una respuesta a trabajar. El que más espontáneo tal me dijo, una manera de ser, digo, pues, yo le dije a Elvira, Elvira, como para acabar un congreso diciendo que para ellos es una manera de ser, me parece algo muy bonito. El otro alumno dijo que para él era todo malo, era todo negativo, negativo, negativo, y que no tenían, que no le veían nada bueno. Entonces empezamos a hablar con él, a trabajar, y casualmente luego Elvira se le ocurrió la genial idea, dice, vamos, búscame a Luis, que venga Luis. Vino Luis y decirle, Luis, ¿tú eres amigo de tal alumno? Dice, sí. ¿Por qué es amigo? Y empezó ese chico a hablar y el otro alumno era que la boca le llevaba de oreja a oreja y cómo aquel niño vivía y sentía que el otro chico era su amigo. Y entonces dijimos, pues nada, el plan de organización de tarde ya queda para otro día porque nos pareció aquello mucho más interesante. Bueno, esto ya más o menos lo hemos comentado. Ah, y sobre todo para ella hay que darle guiones de hacer cosas. En clase, por la tarde, tienes que hacer esto, esto, esto, esto. Es decir, pautado, guiones. Y preguntarle mucho por una técnica que se llama la autoinstrucción. ¿Qué tienes que hacer ante esto? Y que ellos vayan sabiendo lo que tienen que hacer, ¿vale? No hacen los trabajos ni las tareas ni hacen nada de esto. Una de las cosas es que no apuntan en la agenda. Ese es nuestro gran caballo de batalla con ellos. También tienen dificultades, ¿y por qué ellos no se organizan? Porque tienen dificultades en organizarse, ellos no saben qué hacen primero, qué hacen después, qué les conviene, pues si tengo un examen mañana voy a estudiar esto primero porque me conviene, ¿sabes? El generar alternativas distintas y sacar conclusiones pues les cuesta, por lo que hemos dicho, ¿vale? Y luego las dificultades son alumnos que se cansan y le insistimos a los profesores, intenten, si no escriben tanto, escriben menos. Que ellos no escriben, les cuesta escribir, pero porque les duele realmente las articulaciones, las tienen más laxas, tienen dificultades a nivel motor, ¿vale? Yo voy así como muy... Eso los dejo y... intervención educativa ante esta falta de hacer tareas, de hacer trabajo, pues lo típico, apuntar las tareas en la agenda, que les pueda ayudar un compañero afectivo, y después Naundi dirá qué hace con ello. Enviarle las tareas al Google Calendar. Pues aquí colabora con nosotros una alumna del aula en clave, que a la 1 y 5, cuando toca el timbre, recoge las agendas por todas las clases de los chicos Asperger, y de esto se benefician otros alumnos de esa aula, alumnos que son despistados, que no apuntan todo. Entonces, la tutora, mira, pon a este alumno, toma el correo de la madre, ponlo para que también le lleguen las tareas. Se van beneficiando muchos más alumnos, ¿vale? Entonces a ellos hay que mandarles las tareas y a la 1 y 5, 1 y 10, sus padres las tienen en los correos, ¿vale? Y con esto lo hacemos gracias a Cristina. Cristina es la que nos recoge la agenda, y yo le digo que es mi secretaria, me dicta, mañana un clave con discapacidad intelectual, me dicta las tareas y luego las mandamos. En cuanto a trabajo, hay que flexibilizar las fechas, el formato... dividir el trabajo en pequeños trozos, írselo supervisando que cada parte está hecha. Y aquí está Cristina, que va a buscar la agenda. A ver si se ve bien. Me voy a buscar la agenda, vamos, Ana. Esta es la aula en clave donde ella estaba. Quisimos grabar por la tremenda colaboración que ella tiene con nosotros. Dificultades para atender órdenes grupales. Insistimos con los profesores una y otra vez, no solo con los técnicos típicos, tengan sentados delante, sino acérquense a ellos y díganle lo que hay que hacer y preguntarle, ¿ustedes lo han entendido? ¿Qué hay que hacer para mañana? Porque las órdenes grupales ellos no las cogen muchas veces, como si el tema no fuera con ellos, no se enteran, aparte entre el cambio de hora, el barullo... No se enteran ellos de las órdenes grupales, ¿vale? Asegurarse que han entendido la orden, asignarle siempre un compañero afectivo que esté pendiente de eso, un compañero que supervise bien la ejecución de todo esto. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que luego los compañeros que salen, los amigos de estos chicos de bachillerato, que salen después el vídeo grabado, que lo pondremos aparte porque no lo pudimos cargar, ellos me decían, Ana, yo creo que los chicos no se enteraron bien, bajaron con nosotros, subieron con nosotros, pero ellos no captaron bien qué era lo que estábamos haciendo. Y ellos mismos decían que no se habían enterado muy bien, porque claro, yo llegué allí, la orden la di al grupo total, no expresamente, expresamente a él. Dificultades en la planificación y organización y dificultades en la relación social, también el profesor lo dice, se queja de eso, ¿vale? Formar, los grupos de trabajo los forma el profesor. Tú te pones contigo, el compañero afectivo siempre dentro para que vaya controlando su trabajo y se les explica. Una cosa que nos ha funcionado, que hay alumnos que no quieren y los respetamos. Hay alumnos que no quieren que se sepa, la verdad que tenemos solo un caso, que no quiere que se sepa que los compañeros sepan que él es Asperger, ¿vale? Nosotros lo respetamos, los alumnos les doy de verdad, les doy fe que no lo saben. Pero sí que funciona mucho que los alumnos lo sepan y que conozcan cómo funcionan estos chicos y sus compañeros, cómo funcionan, porque es la manera que tienen de ayudarle. Entonces, ellos les controlan su grupo, que estén pendientes, los llaman, porque si no, ellos dicen, no, es que no me llamo para hacer el trabajo. Digo, olvídate, no te va a llamar, no te va a llamar, tienes tú que estar un poco pendiente. Entonces, ellos le pautan las partes que tiene, mira, tú de tal parte y nos vemos tal día, o en la biblioteca, o venimos aquí, o me la mandas por correo, cosas así. Dificultar los exámenes. Esto aquí es un punto y aparte. Al principio, los niños cuando están en primaria, al principio de la ESO, les vale la memoria. Les vale la memoria, ellos llegan allí, se estudian aquel trocito, tienen partes pequeñitas, y ellos llegan al examen, ¡blum! Lo sueltan sin problema. Pero según ellos van avanzando, van necesitando muchas más habilidades básicas que ellos lo van aprendiendo a lo largo de su trayectoria académica. Ellos van empezando, es decir, ellos necesitan una buena comprensión lectora, habilidades de planificación, organización, de gestión de los tiempos, de atención, concentración, ¿vale? Todo ese tipo de habilidades ellos las adquieren a lo largo de toda la etapa. Entonces, cuando ellos tengan ya que enfrentarse a un bachillerato, que ellos ya tengan que ir más a saco y más duro, pues esas habilidades los alumnos generalmente ya las tienen adquiridas. Entonces ya directamente acceden al conocimiento. Ellos no. Ellos tienen ahí un desgaste increíble a la hora de adquirir contenido. Mucho desgaste, porque esas habilidades le están flaqueando. Ellos saben organizar un esquema, organizar la información, estudiar primero. Ellos no saben. Entonces, a la hora de adquirir contenidos, ellos estudian, pero es que, Ana, es que es difícil memorizar, es que yo no lo entiendo, y si no lo entiendo no lo puedo estudiar. Es que le faltan todas las herramientas de base. Entonces, esto hay que favorecérselo muchísimo, muchísimo a la hora de los exámenes. La hora de los exámenes es un momento crítico, entonces los profesores saben cómo abordarlo. Ellos, al ser alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, la normativa les permite usar los otros instrumentos de evaluación. Los profesores lo saben y bueno. Y cada vez, digamos que más compañeros están metidos en dinámica, que ya ellos saben. Yo a lo mejor llego al departamento y me veo allí, digo, ay, y una alumna haciendo un examen. Otra que se va con Carmen la DPT. Lo vamos viendo así. Pero luego llega un momento de estrés, un poquito de estrés, cuando tú vas preguntando al profesorado, mira, ¿y qué? ¿Cómo va? ¿Va a aprobar? Sí, por ahora sí. Bueno, pero esperemos que no haga falta darle más toque, que todo vaya bien. Pero claro, ellos se agotan, generan cansancio, entonces a lo mejor en la prueba de evaluación final, dicen, no puede aprobar, porque es que la evaluación final es un desastre. No tienen que esperar esos momentos finales, tienen que ir, las evaluaciones por partes para ellos tienen que tener una validez absoluta. Entonces yo les digo, pero ¿seguro que lo saben? No, el examen lo tiene suspenso, pero buscan esa cabeza, a ver si encuentran algún contenido más que seguro que saben. Entonces empiezas tú un poco a batallar con el profesorado. Examina lo oral, seguro que no sabe, procura que suspéndelo cuando tú sepas que el alumno no sabe, pero suspender cuando el alumno sabe, pero el problema es que no sabe sacar ese contenido, eso es duro. Entonces, busca alternativas a ese examen. Y la verdad que cada vez ellos van más. Después siempre indicarles, llamarlos a capítulo, el examen es de esta manera, va a ser así, te vas a examinar de esto. Decirles, no las preguntas, pero cómo va a hacer el examen y explicárselo muy bien, eso es importante, ¿vale? Después gestionar todo el tema del examen. Esta rigidez mental y comportamental, ya la estuvimos explicando, son inflexibles, porque a veces dicen que no se baja del burro, es que no se baja del burro, es que les cuesta generar una alternativa distinta, les cuesta ponerse en el lugar de, les cuesta pensar cómo siente otra persona, por eso ellos entran en jaleos con otros de la clase y ni se les ocurre pensar cómo se siente el compañero. Vale, esta mañana tuvimos una anécdota súper graciosa, porque el lunes vamos a llevar, el compañero de tecnología va a llevar a los alumnos de bachillerato al aeropuerto porque vienen los casas y no sé qué. Y habían dos allí dando la lata y les prometimos que si se portaban bien no los llevábamos. Y entonces le estaba diciendo, echándole un pleito, el de tecnología diciéndole, se tienen que portar bien, el comportamiento tiene que ser ejemplar. Y salta un alumno que estaba por allí y dice, porque el teniente tiene una pistola con bala. Dice, y este no se anda con chica. Y va, y el otro, y sale un alumno y dice, profe, ¿vos haces una pregunta? Y dice, mira, sí, pregunte usted. Dice, vale, dice, yo me voy a portar bien, bien, bien, bien. Dice, pero si yo no me porto bien, me van a disparar. Y yo le voy, y me dijo el profesor, ven, dice, ¿qué pasa? Ya te digo, yo creo que te vamos a mandar a ver si Paco dice que es áspero o no. Porque es muy, lo entiende todo muy literal. Si me dijo eso, él estaba el hombre preocupado por si acaso le pudiera pasar. Bueno, para no cansarnos, la intervención a nivel de la rigidez mental, hay que explicarle todo. Aquí las profesoras de PT hacen muy buen trabajo desde que son pequeños, van trabajando todo lo que son las habilidades sociales. Este tipo de conducta hay que írselas trabajando, irle explicando. Continuamente hay que irle explicando todo. Las habilidades sociales normalmente se aprenden por imitación, se aprenden solas, por observación, por modelado, por intercambio con el ambiente. Ellos hay que enseñárselos todo. Ellos no lo van a aprender porque no. Están al margen de esto, ¿vale? Dificultades con los compañeros y la relación social. Ellos, poco a poco, hemos visto realmente del año pasado a este año, en cuarto y primero de bachillerato, que sí que hay, ya están empezando a tener amigos y los ve que están hablando y participando. Incluso yo juraría, yo siempre se lo he dicho, se lo he dicho a los padres, digo, es que la cara le ha cambiado, es que habla, es decir, alumnos que no movían las pestañas por no hacerse ver y que no eran capaces de, con una timidez terrible, han llegado por el departamento y dicen, es que tengo un problema porque tengo que entregar un trabajo y los compañeros no me han llamado. Entonces tú gestionas todo ese tipo de historias. Y con los amigos, ellos normalmente lo que hacen es, ellos se arriman en un grupo, pero si ustedes observan, ellos están pegados al grupo, pero participando, interactuando, no están participando del juego ni de lo que tengan, ni de lo que están haciendo, ¿vale? Un poco para no... aquí es importante, muy importante, la integración. Yo creo que esta clase de bachillerato ha tenido mucha suerte, y luego intentaremos trabajarlas de abajo, mucha, mucha suerte, porque los alumnos han sido muy integradores, muy, muy integradores. Y tenemos alumnos, dos amigos de los chicos de allí, pues son sus amigos, que el vídeo que vamos a poner después, que a mí me parece muy bonito. Los aceptan, los entienden, por eso es importante que ellos sepan cómo funcionan ellos, qué dificultades pueden tener y todo lo que les pueden a ellos aportar. Porque son muy buena gente, muy trabajadores, no mienten, no tienen maldad, no tienen doble sentido, no tienen nada de eso. Dificultades en los recreos. Los recreos es lo más complicado que ellos pueden tener. Primero, porque están en plena guerra, que es un recreo que ellos se mueven, todo el mundo para todos lados y no saben ni en qué dirección va. Los chicos juegan, las normas, los profesores están vigilando, que no pase nada, pero las normas del juego no están controladas del profesorado, las ponen ellos. Ellos no saben, ellos simplemente llegan allí por mera observación, no se enteran de lo que está pasando. ¿Vale? Ellos no conocen las normas, no saben interactuar, se acercan, pero lo más que pueden hacer es acercarse, pero no juegan, no participan, no se enteran de lo que está pasando allí. Entonces hay que buscar, hay que intentar buscar que estos chicos cada vez estén mucho más integrados, darle contenido al recreo, es decir, hacer actividades de recreo, donde ellos participen pero de manera organizada. Intentar buscar actividades alternativas, es decir, si ellos no les gusta lo que se está haciendo, darle la posibilidad de que ellos hagan algo en el recreo que a ellos realmente les guste. Explicarle en qué consiste el recreo, que hay un monitor de patio, un compañero afectivo que esté controlando esto. A nivel de educación física, pues ya el director, que es profesor de educación física, pues podrá contar con mucho más, mejor todo esto, ¿no? Tienen dificultades a nivel motor fino, motor grueso, y en educación física, aparte de la actividad física que tienen dificultades, las actividades, el deporte, las actividades que ellos le mandan, se rigen por normas. Si un partido, vamos a jugar al básquet, a la comba, las actividades que ellos tengan, tienen unas normas de ejecución. Y aparte de las normas de ejecución, chocan con la relación social. Yo estoy trabajando en equipo, en juego libre, entonces me veo desprotegido. Primero, porque las normas no las entiendo, no sé cómo va, y segundo, porque tengo que estar lidiando con toda esta gente, que no sé cómo relacionarme. Entonces, pues más o menos irle explicando eso. Se le explica qué tienes que hacer, la actividad física es esto, tienes que hacer ahora esto, esto y esto. Después vamos a hacer lo siguiente, irle continuamente explicando. Y cómo funcionan las normas, cómo funciona la relación, en los grupos que se ponen y a los chicos también, ¿vale? Son niños que el tema de las emociones les cuesta a veces, ¿sí? A mí me valió mucho entender esto para el otro día sino entender a un compañero que se le había muerto su padre y me decía, es que yo no sé qué me pasa, no te puedo explicar. Y a mí me valió mucho saber esto de los síndromes de Asperger. Digo, es que son sentimientos que tú no has vivido, no los reconoces. A ellos les cuesta reconocer los sentimientos en ellos mismos, y si les cuesta reconocerlos en ellos, también les cuesta reconocer los sentimientos en los demás. Esto se trabaja pues, con historias sociales, con bidones, írselo explicando todo, ¿vale? Ellos son conscientes, suelen a veces tener momentos de explosión, de rabia, de tirarse al suelo, porque no pueden más, generan mucha ansiedad mucho más rápido que los demás, ¿vale? Yo le voy dando pinceladas así un poquito generales, ¿vale? ¿Qué intervención educativa? Pues aquí es fundamental la figura de los tutores afectivos y de los compañeros afectivos, pero yo creo que ella lo va a explicar después mucho mejor, ¿vale? Y pues nada, ¿qué dificultades cuando los entrevistamos a ellos, sobre todo a los mayores, que son los que ya más, ellos pueden ir explicando más cosas? ¿Ellos qué dificultades tienen en el instituto? Pues ellos cuentan, es muy importante para ellos el tema de las relaciones y los amigos, muy, muy importante. Aunque lo veamos por allí, cruzando en el instituto, no. Ellos quieren tener sus amigos, se ponen muy contentos cuando tienen amigos, cuando se enteran, cuando son integrados. Es que les ha cambiado hasta la cara cuando los chicos empiezan ya a estar con otras personas que comparten, ¿vale? Necesitan entender todo lo que les pasa, entender determinadas materias. Eso es lo que ellos dicen. Les cuesta los exámenes. Estudio, pero luego cuando llego al examen no sé cómo lo hago, te dicen. Me cuesta escribir, no tengo amigos, me cuesta organizar la información, lo paso fatal. Y ellos te empiezan a ir explicando pues montones de cosas, pero sobre todo, lo que más les preocupa a ellos es el tema de la relación, ¿vale? ¿Y cómo intervenimos? Pues siempre. Lo fundamental, nosotros hemos descubierto que una de las armas más potentes que tienen los centros educativos son los propios alumnos. Es más fácil, por lo menos para mí, esa es mi experiencia personal, es más fácil, yo trabajo mucho más fácil con los chicos que a veces con los profesores. Los profesores están muy, muy ocupados y muy pendientes de los papeles, de lo que le pide el director, de la falta de que le pide el jefe de estudio, la jefa de estudio en este caso, y dame esto, dame lo otro, las programaciones, las situaciones de aprendizaje, montones de cosas, están como medio agobiados con todo. Más la materia, los exámenes, la PAO, ellos viven en ese mundo. Pero los chicos son más... Yo lo que veo es que, aunque van cambiando Yo creo que están también menos cargados, creo que es por eso. Aunque todos han ido cambiando y la verdad que el progreso ha sido muy bueno, si no, no pudiéramos hacer ni la mitad de estas cosas, si los profesores no tuvieran esa empatía con estos chicos. Pero los alumnos, para mí ha sido, los he descubierto y es una herramienta súper, súper importante. ¿Sí? Yo muchas veces las gestiono ya cosas directamente con ellos, ¿vale? Luego, ahora vamos a describir, estamos casi acabando para que no canse, un poco qué funciones tiene el tutor, aparte de las funciones del tutor. Los tutores son un poco al principio los que tienen que velar porque este chico, digamos, que los tienen que tener controlado y vigilado y tal, y decir, no, a mi este alumno no me lo sé, ese se queda aquí, ese tal. Un poco son los que tienen que estar pendientes de eso. Elvira está de viaje, era una de las personas, y después es la que tiene que ir hablando con cada uno de los profesores, y yo sé que eso no es labor grata, porque a veces te tienes que enfrentar a tus propios compañeros y tienes que posicionarte y decir, mira, no, esto sí que no. Y que yo me tuve que, ¿sabes?, decir a un compañero, digo, no, ¿se lo explicas bien? No, yo se lo he dicho a la clase, digo, no, a la clase no, a ellos. Concretamente, los llama y se lo tienes que explicar a ellos, porque así no lo van a entender y de hecho los resultados los ves. ¿Vale? Y luego, las funciones del tutor afectivo, que yo le di paso a María Eugenia, que es la persona que mejor les puede explicar esto. Bueno, yo voy a tratar de explicar cómo concebimos nosotros la función del tutor afectivo. El tutor afectivo es un profesor en el centro que sirve de referencia para un alumno en concreto, un alumno con síndrome de Asperger, que por supuesto trabaja en colaboración con el tutor del alumno, con el equipo educativo y también con el departamento de orientación, en colaboración y comunicación constante. El objetivo del tutor afectivo, o de la tutora afectiva en este caso, pues siempre es la estabilidad emocional de nuestro alumno, ¿no? Lo podemos hacer o las actuaciones que realizamos los tutores afectivos son diversas, pero son dos fundamentalmente. Unas que son preventivas, son esas actuaciones que nosotros, puesto que conocemos cómo es el alumnado Asperger, las necesidades que van a tener. Entonces, bueno, pues son todas esas actividades o esas acciones que van encaminadas a que nuestro alumno comprenda cómo funciona el centro, cómo funciona una clase. Siempre también en colaboración con el tutor, pues ver cómo funciona el alumno en el aula, si está bien situado. Trabajar con el propio alumno, ¿no?, en su organización. Como hemos visto, ellos pues son bastante desorganizados. Luego, por otro lado, intentamos mantener una relación bastante fluida con la familia, porque la información que ellos nos pueden dar a nosotros y la que nosotros le podemos dar a ellos consideramos que es bastante valiosa. Yo utilizo el WhatsApp, tampoco es que esté constantemente comunicándome con ellos, pero si hay un problema en un momento determinado, pues es muy fácil. Por ejemplo, un día cualquiera, ¿no?, pues a segunda hora este alumno tiene un problema, bueno, pues no pasa nada. Pero si a tercera también lo tuvo, yo me comunico con la familia a través de un WhatsApp y ellos me dicen, pues no pasaba nada en casa, o pues sí, ya salió de casa mal. Y entonces es más fácil saber qué es lo que está pasando. Otra función, pues también estar pendiente de ellos, por si acaso existe algún cambio, que nos esté diciendo que está mal, no solo un día, sino que día tras día veamos que está mal. ¿Cómo lo vemos? Yo físicamente ya solo por la forma de andar, ¿verdad? Por la postura, el gesto de la cabeza. Después de otros días dices, bueno, vamos a intervenir porque parece que se está deprimiendo, algo pasa. Después, otra de las acciones, pues es trabajar las habilidades sociales. Las habilidades sociales siempre hay que trabajarlas. Es diferente cuando están en primero a cuando ahora están los que están en bachillerato, ¿verdad? Pero siempre hay que trabajarlas. Es distinta a las que trabajas en un momento o en otro. Y claro, también las actuaciones van variando en función de la madurez. Yo la verdad es que la experiencia que tengo desde hace pues 5 años, desde que ellos empezaron primero, los que están ahora en bachillerato, es que van cambiando bastante, porque aunque vemos unas características que son comunes a todos, el progreso que hemos visto es bastante grande. Y luego también otra cosa es que entre ellos hay mucha diferencia. Hablamos de unas características comunes, pero entre ellos son muy diferentes. Entonces las actuaciones, pues claro, también tienen que ser diferentes. ¿Qué otro tipo de actividades a nivel más preventivo? Pues si por ejemplo el grupo clase, por algún motivo, demanda o vemos, como por ejemplo lo que sucedió el otro día, os voy a contar el ejemplo que es más sencillo, ¿no? Y más clarificador. El alumno del que yo soy tutora afectiva, pues el lunes pasado, me avisaron, me dijeron, pues está en la puerta de su clase, se ha enfadado con la profesora, se ha enfadado con un compañero y está sentado en el suelo. Bueno, pues yo voy para allá. Esto con este alumno sucedía primero pues unas cuantas veces en el trimestre. Este año yo creo que ha sucedido, el lunes ha sido, pues no sé, ha sido la tercera vez, ¿no? Bueno, yo cuando llego allí me encuentro un alumno que está sentado en el suelo con la cabeza entre las piernas, no sabes hacia dónde mira, está totalmente enfadado y sobre todo con una gran desesperanza, porque él no sabe qué hacer. O sea, en ese momento él se encuentra que no sabe qué hacer. Ahí lo primero que hay que hacer es, bueno, al poner el ejemplo me he adelantado, ahí ya estoy trabajando en algo preventivo, sino una acción, un conflicto puntual, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es tranquilizarles. Es bastante difícil, es algo que se aprende a hacer porque no es sencillo. Intentar quitar importancia al hecho que ha causado esta desesperanza tan grande, y al mismo tiempo ir averiguando qué están pensando, que es lo más difícil. Yo creo que ahí está la clave. Y no olvidar que están pensando de una manera diferente. Entonces, lo primero, tranquilizarles, después ver qué están pensando y no olvidarlo, y transmitirles a ellos que le estás entendiendo, que estás ahí, que probablemente tengan razón en lo que están pensando. Este alumno en ese momento, yo le intenté tranquilizar, conseguí tranquilizarle, me contó lo que pasaba. Había sido, bueno, pues un problema con un alumno que algo le había dicho y él le había molestado. Entonces salió pedimos al alumno que saliera para hablar sobre el problema. Estuvieron hablando, siempre explicándole a nuestro alumno muy bien qué era lo que había pasado para que lo entendiera, y al mismo tiempo intentando averiguar qué le había llevado a él a ese estado. Y cuando consiguió comprenderlo, él directamente se terminó de relajar, pidió perdón al compañero porque le había insultado en la clase y se solucionó el problema. Entonces, bueno, ahí la función del tutor afectivo pues es esa, ¿no? Es servir de referente a este alumno y ayudarle a gestionar las dificultades o los problemas que él no es capaz de solucionar, y también servir de mediador, ¿no?, entre el profesorado que trabaja con ese alumno y el propio alumno. Como consecuencia de esto, ¿qué es lo que vimos? Pues las habilidades sociales, que fue por donde empecé a contar esta anécdota, que es necesario trabajarlas siempre con ellos. Cuando digo que hay que tranquilizarles y que hay que decirles que tienen razón, en ningún momento digo que haya que darles la razón, ¿vale? Porque aquí puede haber malentendidos. No hay que darles la razón ni tratarles con paños calientes, simplemente hacerles entender. Y ellos, cuando tú lo trabajas, ellos acaban entendiendo. Y hasta ahora he hablado de que la iniciativa la tomo yo y yo intervengo, pero él tiene que saber también, el alumno, del que el tutor afectivo es tutor afectivo, que puede acudir a ti siempre que lo considere necesario. Y para terminar, lo que yo creo que cómo debe ser el tutor afectivo, yo pienso que tiene que ser una persona con mucha empatía, porque ellos no la tienen, la tienes que tener tú, quizá el doble, y que además sea capaz de comprender las características de una persona con síndrome de Asperger. Y para que él se sienta cómodo contigo, que es muy importante, porque si no él no se va a relajar, él no te va a entender, no va a aceptar lo que tú le dices, es que él sienta que le comprendes, que le estás entendiendo y que además que le aceptas. Y bueno, yo no sé si se me olvida algo. Ana, para mí es eso lo que es el tutor afectivo. Vale, y después de las funciones del tutor afectivo, las funciones del compañero o compañera afectiva, que nos la va a explicar Naundi, que son sus funciones. Es una buena compañera, buena alumna y yo creo que una buena promesa de este instituto. Bueno, mi nombre es Naundi, como ya lo saben, soy estudiante del IES Playa Honda, curso primero bachillerato y en mi clase hay dos niños con Asperger, de las que yo soy compañera afectiva. Mi trabajo como compañera afectiva consiste en revisarle la agenda, ver qué hacen las tareas y recordarle la fecha de los exámenes cuando se acercan. También yo tengo que tener mi agenda al día, ya que, como dijo Ana antes, una niña del aula en clave me la pide todos los días a última hora para apuntarlo ella en el Google Calendar y que ellos también lo puedan tener en formato electrónico. Si veo que algo va mal o hay algún problema, se lo comento a la tutora afectiva. También estoy atenta a ellos durante todo el día por si veo que tienen algún conflicto en clase o que se puedan sentir mal en alguna situación y estoy para ellos en cualquier momento. Este es mi tercer año con ellos, aunque nos conocemos desde que estábamos en el colegio con 3 años. Es realmente increíble ver el cambio que han dado en estos 3 años. Yo lo he notado un montón. He visto cómo antes era muy difícil que ellos se relacionasen y se expresasen. Ahora ellos, cuando tienen trabajos orales, los exponen sin dificultad. También incluso se prestan a leer, que yo me quedo impresionada. Antes tenía que estar encima de ellos constantemente con la agenda, se enfadaban conmigo porque todo el rato con la agenda. Ahora ya saben que yo estoy detrás en la agenda, ya lo tienen casi todo. Pero para mí el cambio más importante que ha dado es el cambio social. A nivel social, ellos antes no se relacionaban nada. Ahora ahora ellos comentan, se ríen. Tengo uno delante que está todo el rato haciendo bromas y yo digo, Dios, el que no hablaba nada y ahora está. Ahora es que yo me río, me dice unas cosas, yo me río. Eso, ver cómo se integran y ahora ya se sienten parte de la clase, yo creo que es el cambio más importante. Y ya está. Y ya por último, lo que ha supuesto para nuestro centro el alumnado síndrome de Asperger, que creo que la persona que mejor puede contarlo porque desde la organización del centro lo ha vivido en primera línea, nuestro director, queremos que siga siendo director durante tiempo porque creo que lo ha hecho muy bien, nos ha facilitado cualquier cosa que se nos haya ocurrido hacer con ellos. Y después de él, sí me gustaría ponerle un vídeo muy cortito, durar, no sé si 2, 3 minutos, como mucho, de 2 amigos, compañeros de ellos, 2 amigos, y yo sí que son amigos de estos 2 chicos, ¿vale? Buenas tardes. Voy a ser muy breve, lo intentaré. A ver, a nivel organizativo, como dice ahí, primero, tener alumnado Asperger en el centro supone más trabajo. Eso que quede bien claro, pero es un trabajo grato y eso es lo que intentamos inculcarle al profesorado, ¿no? A nivel organizativo, pues tenemos que tener en cuenta qué curso, el alumnado, distribución de clases, ubicación en el centro, parte arriba, parte abajo, porque si Pepito se dedica a saltar las escaleras como un loco, no puede estar en la parte arriba, tendremos que ponerlo debajo. Después, dentro del aula, ver dónde se ubican, normalmente en las primeras filas. Contamos con una cantidad de medidas tremendas para con estos chicos, tutoras afectivas, compañeras afectivas. Y sobre todo, a nivel organizativo, es darle total confianza al Departamento de Orientación, la Comisión de Convivencia también. Los casos del alumnado Asperger los lleva prácticamente el Departamento de Orientación, así también nos quedamos un poco de trabajo nosotros, y ellos lo gestionan directamente, ellas lo gestionan directamente, ¿no? Entonces, es continuamente estar todo el día pensando medidas. Como dice Anabel, que muchas veces somos el centro, más medidas. Cualquier problema, más medidas. ¿Hace falta compañera afectiva? Más medidas. Nos volvemos hippie, una palabra que utilizo mucho, nos volvemos hippie, sacamos a los chicos y demás. Todo con mucha colaboración de las familias, mucha información, de ida y de vuelta. Nosotros no somos nadie si desde las casas consideran centro educativo, como muchos consideran, como los enemigos. Si no, no. Es decir, nosotros estamos para ayudar. Los fracasos de los alumnos son fracasos nuestros. ¿Sabes? Que no es el centro, no, pues ahora voy a decirle al profesor porque la ley dice que No, vamos a hablar y lo conseguimos. Porque muchas de las rigideces mentales que tienen los niños también los tienen los profesores. ¿Sabes? Esa rigidez mental de decir que todo el mundo es igual y yo doy mi materia y esto es lo que se da porque en la programación pone esto. No, no. Entonces, en la comunicación está el éxito de todos los alumnos, de todos los profesores y del centro en este caso. Mi comienzo con el síndrome de Asperger fue muy gracioso. Yo llegué de otro centro, llegué de nuevo, y en una de las primeras charlas que había un alumno que no conocía, que había una charla en audiovisuales y pasábamos por el pasillo y había uno que no entraba porque tenía lengua en el horario, y me enseñó el horario y tenía lengua. Y no, pero que tu grupo... No, pero yo tengo lengua, voy arriba, voy a clase porque... Y si me pone falta, no, que la charla es aquí, tranquilo. Y al final pues vino Mari Carmen Benítez, que es una de las que falta hoy. Al final, poco a poco, terminó yendo a la charla y demás. Entonces, yo venía de nuevo, no tenía ni idea. Y me interesó el tema, ¿qué le pasa a este chico? Entonces, mucho trabajo y es un trabajo grato, ¿no? A nivel formativo, continuamente formándonos. A nivel de la LONCE, la nueva ley famosa que va a entrar ahora, en su artículo 41, en el punto 3, pone un matiz muy importante. La diversidad se concibe de forma flexible y contextual, donde el alumno no sea el responsable de integrarse, sino que la escuela y la sociedad lo incluyan. Hay que luchar por esto, hay que luchar por esto. Con mucha comunicación, exigir a los centros educativos que cumplen la normativa, ¿vale? Que no son, son gente particular, no son gente extraña y que supone más trabajo, evidentemente, pero para eso estamos, para trabajar, ¿vale? Eso sí, con mucha empatía y mucha confianza en los centros educativos. Y a nivel de centro en general, por lo que le decía, mucha coordinación todos los días, prácticamente orientación en... Tenemos horas fijadas de reunión porque no las hacemos nunca porque estamos en un despacho, en otro. Este problema pues ya prácticamente no tenemos, gracias a Dios, de los 7 alumnos Asperger que tenemos. No tenemos en el día a día prácticamente ningún problema. La verdad que se está gestionando bien, están totalmente adaptados. Los equipos educativos ya se sabe lo que es el Asperger, ya no son los cabezús que no me hacen caso, ya saben que hay que tratarlos de manera diferente. Los exámenes, hay que recalcar a los profesores, examen de 5 preguntas, no, primero te paso una, luego te paso otra, lo hacemos, eso lo hacemos también, con algunos profesores, ¿verdad? Con otros no, nos está costando. Pero que en ese sentido hay que tomar medidas y acercarnos lo máximo posible a ser perfectos y cumplir con la ley y con la normativa. Nos ha implicado mucha adaptación. Al principio, es cierto, con ciertos alumnos pues hemos tenido bastantes problemas. No todo es bonito, no todo es bonito. Pero es cierto que a la hora de discutir con ellos, pues llega el punto que te sacan de quicio. A veces, sobre todo la jefa de estudio, que no entendía, que está por ahí, que no entendía muchas cosas, pero tranquila, tranquila. Y poco a poco se enfurruñan, se encierran, esto no es así, porque tú me dijiste, claro. Y hay que medir las palabras, y es imposible medir las palabras con este alumnado, imposible, porque cualquier comentario, una palabra mal entendida por ellos, ya es, se aferran a eso, y es que tú dijiste eso. Entonces, la cuestión es como un poco como las religiones, o creemos que hay diversidad o no creemos. Y transmitir ese mensaje es la lucha continua en un centro educativo. Esto nos lleva a intentar pues, formarnos, delegar muchas funciones en orientación, CCP, claustro, RQR con lo mismo, sumar cada vez más profesorado, que es lo complicado. El objetivo está claro, es llegar a que el alumnado esté bien integrado socialmente. Creo que, bajo mi modesta opinión, lo estamos consiguiendo poco a poco. Y eso nos va a ayudar a ser mejores profesionales, mejores personas, más formadas y, sobre todo, conseguir el objetivo común de tanto familia, alumnado como centro, que es el bienestar del alumnado Asperger en los centros. Entonces, simplemente, esa es mi aportación, porque creo que se está extendiendo y hay gente con ganas de café. Entonces, ya eso. Exijan sus derechos los padres con alumnados, padres y madres, con mucha... no, esa es la alarma que se acabó. con mucha empatía. Es decir, los centros estamos para colaborar, ¿vale? Y exijamos en nuestra medida de nuestros derechos. Ok, pues muchas gracias y ya Anabel, que puede terminar. Bueno, pues para acabar, nuestro centro de la jornada escolar acaba con el timbre, la sirena, recogemos y nos vamos a casa. Yo antes de que suene la sirena y de irnos a casa, como los chicos, les quería decir, me gustaría acabar volviendo a repetir las palabras de este alumno cuando le dije que para él quiera ser Asperger y me dice que una forma de ser. Me parece que acabar así es una manera muy bonita. Y es interesante, si me permiten, los dos minutos de vídeo de los compañeros, porque son sus amigos y la verdad es que les va a gustar verlo, ¿vale? Entonces, acabamos la jornada escolar. Es un fallo del juguete. Pero me parece tan mal. El vídeo de ellos, a ver si es esto. No, ¿y ahora dónde está? Los vídeos, el vídeo está. Este. Estos son los dos amigos de ellos. Hola, somos dos alumnos de primero de bachillerato del Instituto de Playa Honda y vamos a hablar sobre dos amigos que tenemos en clase con síndrome de Asperger. Supongo que podemos empezar por cómo nos conocimos, que fueron, empezaron a ser nuestros compañeros desde primero de la ESO y empezamos nuestra amistad con ellos en segundo de la ESO. Y en un primer momento nosotros no hubiésemos dicho que tendrían síndrome de Asperger. Sí que se les notaba un poco más tímidos de lo normal y dificultades a la hora de relacionarse con otras personas, pero nos supongo que a base de hablar y pasar tiempo juntos acabó surgiendo la amistad. Yo creo que a medida que fuimos hablando con ellos, cada vez había más confianza y se expresaban de la forma que querían, cada vez más cada vez más abiertamente. Era una opinión más real, no tan dirigida por la vergüenza o la timidez, al igual que creo que pasa en clase. Antes los veía muy, muy, muy, muy tímidos, muy cerrados, que tenían mucho miedo a hablar abiertamente o a exponer o salir a la pizarra. Pero últimamente eso ya no es así, eso ha cambiado muchísimo y como cualquier otro compañero dice lo que tiene que decir, punto. Sí, bueno, en cuanto al trabajo en clase, pues siempre intentamos ayudarles en todo lo que necesiten, si tienen alguna duda o no saben hacer algo, pues me piden ayuda y yo intento ayudarlos en todo lo posible. Ah, y en cuanto a la amistad, pues yo creo que son amigos como cualquier otro, ya que nos reímos, pasamos juntos, nos gustan algunas cosas